A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana de miércoles 12 de diciembre de 2012. Bienvenidos a la información en el Magazine de Integración de la Radio Comunitaria Recorriendo Cundinamarca. Este espacio se realiza con la coordinación de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Gobernación de Cundinamarca y la Fundación CEMEX firmaron un convenio de colaboración en campos de interés común para el desarrollo de proyectos de reforestación que beneficiarán zonas de alto impacto ambiental y ecológico en el departamento. Directamente en las vías nacionales, regionales y locales de Cundinamarca, la Secretaría de Transporte y Movilidad adelanta una campaña de información sobre los beneficios a que tienen derecho los deudores que hagan acuerdos de pago o pongan al día con el departamento por el pago de comparendos. Con el fin de incentivar la participación de las administraciones municipales en las fiestas de fin de año y promover una cultura ambiental sostenible, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, con el apoyo de la secretaria del Ambiente, Marcela Orduz Quijano, lanzaron el concurso ambiental Navidad en Armonía con el Ambiente. Hoy miércoles 12 de diciembre, la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, llevará a cabo en el municipio de Nocaima la entrega de 38 viviendas a igual número de familias, alrededor de 135 personas. Los altos costos de la autopista Bogotá-Girardot ya casi llegan a triplicar el contrato inicial, según denuncias que fueron conocidas a instancias de un debate promovido por el senador Carlos Ferro sobre una serie de inquietudes de alcaldes y comunidades, según la Contraloría Delegada para la Infraestructura. De un presupuesto inicial de 800 mil millones en el 2002, se pasó a 2 billones de pesos, con posibilidades que siga aumentando. Durante la visita que realizó el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, a la Universidad Tecnológica del DEF de Holanda, logró la firma de un memorando de entendimiento con el director de gestión de recursos hídricos de esa universidad europea, Nicolás Cornelis van de Heysen, encaminado a la cooperación bilateral para la gestión integral del recurso hídrico y la mitigación de los efectos del cambio climático. Continúan los buenos resultados como fruto de un arduo trabajo y gestión adelantada por el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz y el honorable consejo comprometidos con el bienestar de la población madrileña. Muestra de ello, la entrega de mercados para el adulto mayor y el programa Mujer, Equidad y Género y un paquete nutricional para la primera infancia, realizada el pasado 5 de diciembre por la Administración Municipal a través de la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social. La Secretaría de Minas y Energía de Cundinamarca acompañó a más de 100 mineros del municipio de Cucunubá que se dieron cita en la séptima versión de las Olimpiadas Mineras que se realizan en ese municipio. Titular desde Sesquilé. Se lanzó Oficina de la Mujer en Gachancipá y se socializa el Plan de Manejo Ambiental del Tominé en Sesquilé. Nuestro invitado para hoy miércoles 12 de diciembre aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país es el señor alcalde del municipio de Nimaima, doctor Josué Ortiz Moreno. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca.

Los pesebres que participen deben ser elaborados en material reciclado o reutilizable con mínimo 5 figuras en una técnica de libre elección: plástico, papel, cartón, cáscaras de huevo, tapas de botellas, carpetas usadas, aserrín, estropajo, fique, entre otros. No pueden concursar los que contengan materiales naturales como musgos, líquenes, bromelias, ramas, follajes y demás elementos que impliquen afectación de ecosistemas, al igual que materiales peligrosos y o contaminantes, tales como envases de agroquímicos, pilas e icopores, entre otros. En Nocaima, sala de redacción. Hoy miércoles 12 de diciembre, la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, llevará a cabo en el municipio de Nocaima la entrega de 38 viviendas a igual número de familias, alrededor de 135 personas. Asistirán a la actividad miembros del gobierno municipal, representantes de las empresas donantes del proyecto, al igual que funcionarios de la Cruz Roja, quienes participaron del mismo. Girardot, sala de redacción. Los altos costos de la autopista Bogotá-Girardot ya casi llegan a triplicar el contrato inicial, según denuncias que fueron conocidas a instancia de un debate promovido por el senador Carlos Ferro sobre una serie de inquietudes de alcaldes y comunidades. Según la Contraloría Delegada para la Infraestructura, de un presupuesto inicial de 800 mil millones de pesos en el 2002, se pasó a 2 billones de pesos, con posibilidades que siga aumentando. Esta última contingencia se origina en el hecho de que la concesión presentó una demanda de arbitramiento contra el Estado, tras considerar que el riesgo predial se desbordó por culpa de Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que no atendió algunos aspectos sobre el particular. Además, la obra, cuya cadena de incumplimientos y desaciertos inició cuando estaba en manos del Grupo Nule, hoy en prisión, contempla aspectos como omisiones en la construcción de puentes peatonales, retornos, falta de prevención en la ejecución de los trabajos y la recuperación de infraestructura como acueductos y alcantarillados, entre otros. Los aspectos fueron revelados en desarrollo de la sesión cumplida en la Comisión Sexta del Senado, a la que asistieron también los alcaldes de Fusagasugá, Carlos Daza Beltrán, de Silvania, William Maecha, y de Granada, Ana Yolanda Arias, oportunidad en la cual se advierte sobre el impacto negativo por la construcción de la doble calzada. Para el congresista Carlos Roberto Ferro, los incumplimientos del concesionario y la falta de planeación han afectado el desarrollo integral y sostenible de los habitantes que, en principio, debían beneficiarse con esta obra, indicó. Agregó que uno de los principales problemas radica en el retraso de las obras, razón por la cual la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, decidió retener los pagos al concesionario, el cual se niega a adelantar los proyectos hasta no recibir su dinero, todo un cuello de botella. Sin embargo, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, indicó que con el fin de solucionar la problemática, se realizarán los pagos que sean necesarios siempre y cuando el concesionario se comprometa a cumplir con lo estipulado en el contrato. En Bogotá, sala de redacción. Durante la visita que realizó el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, a la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, logró la firma de un memorando de entendimiento con el director de gestión de recursos hídricos de esa universidad europea, Nicolás Cornelis van Gedeheysen, encaminado a la cooperación bilateral para la gestión integral del seguro de recurso hídrico y la mitigación de los efectos del cambio climático. El documento contempla la creación de estos espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias en gestión del riesgo ante eventos como inundaciones, agricultura sostenible y ecosistemas, suministro del recurso hídrico, tratamiento y saneamiento de aguas residuales, monitoreo meteorológico y de recursos naturales, adquisición de tecnología para tener datos geoespaciales, así como planeación y desarrollo urbano territorial. En cumplimiento de estos temas, se prevén actividades como capacitación, asistencia técnica y científica, talleres y transferencia de tecnologías, especialmente en el apoyo a proyectos como el desarrollo de un plan de manejo integrado para la cuenca del río Bogotá, en sus componentes ambientales, de infraestructura, biodiversidad, así como la adopción de un sistema de moderación de inundaciones y de control de alertas tempranas para este afluente. Con lo anterior, temas tan importantes para la CAR como el futuro del río Bogotá tendrán el apoyo a nivel de consulta de los expertos de esa entidad académica europea, con una amplia experiencia en el manejo y optimización de los recursos hídricos, así como en las problemáticas asociadas a la contaminación de ríos e impactos por el cambio climático. ¡Qué hubo, hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Cordial saludo a todos los amables oyentes en Recorriendo Cundinamarca en esta mañana del miércoles. El pasado viernes en Gachansipá se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la llamada Oficina de la Mujer. Al acto asistieron diversas líderes de la población, entre ellas la presidenta del Comité Consultivo de la Mujer, Zafiro Melo. Hoy simplemente me nace tener una actitud de gratitud para con todos y cada uno de ustedes. Decirle al doctor Nicolás muchas gracias por haberle dicho sí a la política pública de mujer y género e igualdad de oportunidades. El motor de todo esto, que es la presencia de cada una de ustedes. Sin ustedes, esto no funcionaría, tan sencillo como es. Podemos tener nosotros la gana, pero si no, hay mujeres que también quieran trabajar por sí mismas, primeramente, y en sí mismas para los demás. Esto tampoco podría ser. La coordinadora de la Oficina de la Mujer, Ligia Pulido. El doctor José Nicolás Gómez Melina, dentro de la gran sensibilidad social que lo caracteriza y el conocimiento de la problemática de nuestras niñas, jóvenes y mujeres, ha considerado la necesidad de poner a disposición de las mujeres gachansipeñas, que tendrá como objeto principal asesorar a las mujeres gachansipeñas y además el de coordinar, apoyar, acompañar, gestionar los proyectos del Programa de Inclusión Integral de la Mujer. Les puedo manifestar hoy que por fin se cuenta con la realidad de una política y una administración que pone a nuestra disposición todos los elementos para hacer de Gachansipá un municipio ejemplo en el desarrollo de la política pública, mujer y equidad de género. Como invitada también especial, la doctora Judy Sarmiento, quien ha trabajado en la Oficina Asesora de la Mujer en Cundinamarca y en varios proyectos que benefician la equidad de género. Hoy se abre una nueva luz para las mujeres del municipio de Gachansipá. Eso estaba dentro del plan de gobierno del doctor Nicolás como alcalde municipal. Finalmente, su juventud, su calidad, sus principios como persona lo llevan a hacer actos como este en un municipio, de verdad, de reconocer la importancia de las mujeres, lo que las mujeres hemos aportado a través del mundo. Por su parte, la presidenta de la Corporación Consejo Municipal, Magda Sánchez, hizo especial alusión a un proyecto de acuerdo que pasa a sanción del alcalde municipal. Es el acuerdo número 29, para que no se les olvide. Está todo el tema de equidad de género, está todo el tema de oportunidades. Se le da al señor alcalde facultades para la creación y reglamentación del Consejo Consultivo de Mujeres, que es una entidad que ha venido trabajando y que en este momento en cabeza de Zafiro ha hecho una muy buena labor. Quiero reconocerles a ellos esa labor tan importante que han venido haciendo durante todo este año. Ya contamos con el tema de equidad, de igualdad y de oportunidades mujeres. No debemos desaprovecharlo. Esperamos que se siga convocando más mujeres a estos temas. Invitarlas también a que apoyen la campaña que ha sido liderada por mi persona de Mujeres con Voz Propia, donde el liderazgo de la mujer chalchipeña tiene que verse reflejado en no solamente en lo social, sino en lo político. Igualmente, el alcalde de la población, doctor Nicolás Gómez, hizo un balance de cómo la mujer figura en su administración y también el papel que ha jugado en el transcurso del tiempo. Yo creo que estamos en un escenario que para muchas localidades, para muchas mujeres que vienen trabajando por derechos humanos y por derechos de igualdad y equidad de género, es un sitio envidiable. En este momento tenemos a una presidenta dirigiendo el consejo, tenemos otra con Lala, tenemos a la gente del Ministerio Público representada en la personería municipal, hay una mujer que escogió el consejo. Tenemos secretarias del despacho, de 5 secretarios hay 4 personas que son mujeres. Tenemos a unos abuelos hermosos con una presidenta de los abuelos, entonces también mujer. Es reconocer una realidad, y la realidad es que están en un sitio muy privilegiado. Y para nosotros en esa guerra del sexo, como dice que no es la que es, pero pues es solo a título de apunte, como yo estoy seguro que los hombres la vamos a perder, estamos haciéndolo bien porque nos estamos uniendo a tiempo. Después de que hubo la liberación femenina, yo creo que ha evolucionado mucho más la humanidad que lo que ha podido hacer en 2000 años atrás, en 4000 años atrás. A partir de una nueva visión de la mujer, de un nuevo papel de la mujer en la economía, de un nuevo papel de la mujer especialmente en el hogar, de una nueva visión de esa mujer dinámica, de esa mujer que pone en marcha cada una de sus ideas, que discute con razones, que discute con ideales, que se hace respetar, que respeta su intimidad, que respeta su ser social, que respeta su ser integral. Entonces, creo que Gachanchipá le apuesta a algo muy importante. Por su parte, algunas asistentes expresaron su beneplácito con la ejecución de dichas políticas que les benefician en sus derechos. En muchas oportunidades había pasado por mi memoria esta gran oportunidad. Como representante del adulto mayor, ha sido el mejor regalo en esta Navidad, porque el adulto mayor, y vemos cómo la mujer en el adulto mayor tiene muchísimas dificultades y están allí guardadas debajo de la mesa. El conocimiento que las mujeres tengamos de la ley que defiende los derechos de las mujeres, poder saber cuál es la ruta, cuáles son los sitios, cómo se hacen las demandas, bueno, todas esas situaciones me parece que es una cosa a resaltar, que necesitamos conocerla y capacitarnos sobre eso. En otra información de Sesquilé, para hoy la empresa Energía de Bogotá hace una especial invitación para que toda la comunidad asista a las 2 de la tarde a la socialización del plan de manejo ambiental del embalse Tominé en operación, el cual se estará desarrollando a las 2 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Se invita a toda la comunidad para que asista a este evento. Desde Angelus Estéreo con la información regional, para Recorriendo Cundinamarca, Daniel Castillo Sánchez. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Nace el perdón, el amor, la libertad, la paz y la verdad. Es la ternura infinita del niño Dios que ilumina la alegría de esta Navidad para esperar con fe y esperanza un año nuevo. Ten tranquilidad para recordar tantas cosas que han pasado. Sonríe y vive la Navidad. Haz parte del pesebre y de la humanidad, pues eres luz multicolor colmada de felicidad. Un mensaje de Frecuencia 5 para todos sus oyentes. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros el alcalde del municipio de Animaima, el señor Josué Ortiz Moreno. Josué, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Gracias, Robinson, por invitarme a su emisora para preguntarme y hacer que la opinión pública conozca todo lo que estamos haciendo por este hermoso municipio. ¿Quién es Josué Ortiz? ¿De dónde viene? Josué Ortiz es de origen campesino. Yo nací en la vereda del Cerro, aquí en el municipio de Animaima. Ustedes, como todos lo saben, con todas las dificultades logramos emigrar a la capital de la República a conseguir oportunidades laborales y lograr prepararnos académicamente. Allí, pues como muchos de provincia, que tenemos que hacer grandes sacrificios para poder surgir y poder avanzar, poder capacitarnos profesionalmente. Y allí pues estuve vinculado con varias empresas del sector privado, entre ellas la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la UDCA, en Bogotá. Después regresé aquí a la región, me dediqué a la comercialización de productos agroveterinarios, veterinarias como agroinsumos La Molienda y comercializadora en Amaya, en Nimaima, en La Peña y en Tobia. Posteriormente vimos la oportunidad y la posibilidad de, cuando fui concejal en el 2003, lanzarnos a la alcaldía, una campaña exitosa, cercana y especialmente una campaña que se hizo con la población y con la gente del campo, que es mi origen y es con la que he estado vinculado comercialmente en los últimos años, y logramos tener un triunfo bastante importante en este tema de elecciones. Y hoy en día, pues, desarrollando un gran programa de gobierno ya transformado en plan de desarrollo, y estamos comenzando y arrancando ese gran plan de desarrollo juntos por la Unidad del Desarrollo de Animaima, y ahí estamos siempre de la mano con el campesino de Animaima y de la región. ¿Cuál fue el plan de gobierno que usted presentó ante la comunidad para ganar estas elecciones? Un plan de gobierno aterrizado donde logramos involucrar y hacer que todos los programas fueran transversalmente, pero que afectaran positivamente a las familias de Animaima, especialmente, y siempre lo reitero, a la familia campesina, que es la que más está empobrecida, no solamente en Animaima, sino en el país, y familias que necesitan de un gran apoyo de la institucionalidad de los municipios y los territorios. Nosotros en este programa de gobierno logramos trabajar 4 ejes centrales en el programa de gobierno, que era reactivar la economía del municipio, un techo digno para mi pueblo, para mi gente del campo, carreteras y vías, comunicación en buenas condiciones y los programas sociales. Yo pienso que son los 4 ejes fundamentales, que si las familias tienen, están involucradas en el tema de salud, de educación y todos los programas sociales del gobierno nacional, pero adicionalmente tienen unas vías de comunicación carreteables en buenas condiciones, pero también tienen un techo digno de cómo vivir y cómo estar y cómo hacer que los jóvenes que están migrando a las grandes ciudades, como nos tocó a nosotros cuando éramos adolescentes y jóvenes, que no lo hagan hoy en día, tengan un buen techo adecuado para que puedan motivarse y llegar, pero adicionalmente que puedan tener en sus fincas y en su campo, en su producción, una producción que les genere ingresos, que no solamente sirva para sobrevivir como lo hace y nos ocurre y le ocurre a todas las familias campesinas de la región, sino que adicionalmente de que produzcan en su finca para sobrevivir, les deje un excedente, una utilidad para mejorar su calidad y condición de vida. Por eso tratamos siempre en lo posible de generar proyectos productivos que ya están comenzando a arrancar, pero integrándolos con una gran industria que está creciendo en la región, pero que en este momento, hasta este momento, solamente ha beneficiado a unos pocos empresarios. Y queremos que esa industria del turismo beneficie realmente a los campesinos y a los productores de la región. Nosotros estamos tratando en lo posible, y está en el plan de desarrollo, de hacer un ciclo productivo integral, donde arranque el ciclo con el turista, pero que finalice con el turista, pero que esta industria también toque a nuestros campesinos, que los productos que se producen, valga la redundancia, se puedan comercializar, y que aproximadamente esos 30.000 turistas que nos están visitando al año consuman ese producto, que nosotros no tengamos que estar produciendo o pensando en producir limpio, orgánico, para llevarla a las grandes superficies, a las plataformas y a las plazas de Bogotá, sino que esa comida de muy buena calidad se nos quede aquí en la región, pero produciendo y generando ingresos para nuestras familias. Bueno, señor alcalde, ¿dónde se encuentra ubicado Animaima y qué sitios turísticos podemos visitar? Miren, Animaima está ubicado en el occidente de Cundinamarca, provincia del Gualibá. Estamos y somos un eje central en la provincia. Nosotros estamos a 77 kilómetros por la calle 80, autopista Medellín, cerca a La Vega y Villeta como puntos de referencia. Turísticamente hemos tenido una evolución en los últimos años. donde ya tenemos gente del municipio con empresas importantes de turismo, de operadores de turismo a nivel nacional. Y Tobia especialmente, y Animaima se ha vuelto el eje central del desarrollo del ecoturismo y turismo de aventura, especialmente porque tenemos una fortaleza que es el Gran Cañón y el Río Negro, que nos da y nos permite hacer canotaje, que es el producto turístico insignia nuestro de región. En Cundinamarca somos uno de los únicos municipios que podemos ofrecer estos atractivos turísticos para cautivar esos 9 millones de habitantes que tiene la capital de la República, y con la doble calzada que se está trabajando en la autopista Medellín, nosotros en el futuro vamos a hacer un referente importante como región centro del país, turístico para toda la ciudad capital, y esperando que posiblemente vamos a hacer el aeropuerto El Dorado en Bogotá, va a ser uno de los aeropuertos principales de Latinoamérica en pasajeros, y estamos por la ubicación geográfica, relación Bogotá, muy cerca para que los extranjeros que tienen unos ojos puestos aquí a la industria en la región del Gualibá. Es un potencial enorme que nos estamos preparando para fortalecerlo, para ayudarle desde la institucionalidad del municipio, para que sea una industria próspera, pero que realmente beneficie a la población de Animaima y de la región, generando empleo de buena calidad y generando ingresos que sean importantes para mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Bueno, en esta administración, ¿qué se ha realizado? Son grandes proyectos. El primer año de administración se encuentra uno como mandatario, como alcalde, con una serie de dificultades, y también, aparte de esas dificultades, el comienzo de una administración, porque los primeros 6 meses es la formulación del plan de desarrollo, posteriormente armonización y otros temas. Entonces se ejecutan proyectos ya en el segundo semestre, terminando año, se comienzan a ejecutar, pero se han logrado proyectos importantes. Este año logramos intervenir casi el 100% de las vías terciarias del municipio, con placahuellas y con proyectos importantes de invías, que superamos los 2.200 millones de pesos para las vías terciarias, algo que es la primera vez que le ocurre al municipio, que a través del INVÍA se consigan recursos importantes para intervenir las vías terciarias de las veredas. Pero también hemos trabajado con programas del DPS, como el empleo de emergencia, donde tenemos 80 personas trabajando en las vías del municipio haciéndoles mantenimiento. Hoy justamente, usted se dio cuenta, señor locutor, que acabamos de recibir una volqueta nueva que en convenio con el departamento de Cundinamarca adquirimos en este año. Pero también estamos trabajando un tema bien importante de vivienda con el Banco Agrario del Ministerio de Agricultura. Nosotros hicimos un esfuerzo financiero enorme este año para hacer en lo posible que por primera vez en un periodo administrativo logramos conseguir 54 viviendas nuevas rurales, alrededor de 17 millones de pesos cada una, para nuestros campesinos de Animaima. Y obviamente vienen otros proyectos importantes que están radicados, que posiblemente van a ser efectivos en este año. Y un sinnúmero de proyectos en el tema social. Andamos muy bien con las escuelas de formación, el tema cultural. Logramos también a partir de enero la construcción, conseguir el proyecto para construir una estación de policía nueva en el casco urbano, y una serie de proyectos importantes que se están desarrollando y se están gestando en las diferentes entidades del orden departamental y nacional. Es un día a día de trabajo, de gran gestión, de proyección, pero sí logramos conseguir este año unos recursos superiores al presupuesto que tenemos. Yo creo que alcanzamos el 100-150% de recursos de gestión con relación al presupuesto que tenemos. Y otros proyectos, computadores para educar, que nos llegan un número bastante importante, como también la banda ancha, internet de banda ancha para el municipio. El año entrante ya estamos en las conversaciones para lograr que Animaima, como otros municipios de la provincia, logren tener gas natural, que es una ventaja en cuestión relación precio y del consumo, y favorecer el bolsillo de los habitantes del casco urbano del municipio de Animaima. Y vienen proyectos importantes de turismo. Logramos también participar en una convocatoria de FINAGRO y Ministerio de Agricultura de Asistencia Técnica por 107 millones de pesos. Logramos participar en el tema de regalías con un 246 millones de pesos que posiblemente se van a invertir el año entrante en proyectos que realmente generen impacto a nuestra comunidad, especialmente para los más pobres, que somos muchos los que necesitamos en nuestro municipio, en nuestra región, especialmente la gente del campo de nuestro municipio, que siempre mi plan de desarrollo, desde mi programa de gobierno y posteriormente plan de desarrollo, el 70-80% de los proyectos que estamos generando en el plan de desarrollo y que vamos a ejecutar tienen que ver con el campesino de Nimay. Bueno, señor alcalde, ya para finalizar, eventos que vienen, se van a realizar dentro del municipio ya para las festividades decembrinas y para comienzo de enero, que para todo el departamento es bien sabido que las ferias y fiestas son muy concurridas. Claro, en fin de año acabamos de salir de un evento de las ferias y fiestas de Tobia, donde la administración participó activamente se me olvidaba decirle, Robinson, algo bien importante que está ocurriendo en esta administración es que fue un compromiso de campaña, era hacer que esa división que había de cultura, de económica y política entre la inspección de Tobia y el casco urbano de Nimaima, logramos romperla. Hoy en día hay un referente importante que rescatamos de hacer que la unidad de todo el municipio esté en esta administración, donde encontramos gente de la inspección de Tobia, del casco urbano de Nimaima y casi de todas las veredas, haciendo parte de este equipo de la administración municipal. Eso es bien importante. Por eso siempre tratamos en lo posible de hacer que los proyectos que se generen desde la administración, los programas que se generen desde aquí, de cualquier índole, tiene que ser dividido, la mitad para Tobia y la mitad para Nimaima, porque es un pueblo hermano y un pueblo que conjuntamente iremos a sacar adelante y a generarle desarrollo integral. Se me quedaba un proyecto importante que viene, que vamos a comenzar a ejecutar a mediados de diciembre, que es el tema de las fachadas, embellecer los cascos urbanos. Logramos conseguir con Acción Comunal de Cundinamarca 180 viviendas fachadas, donde vamos a embellecer la parte institucional del municipio y algunas de sus casas. Pero viene festividades importantes en Navidad y Año Nuevo, vamos a hacer unos eventos culturales muy importantes en el municipio, pero vienen las grandes ferias y fiestas el 6 de Reyes. Posteriormente ya vamos a hacer la publicidad necesaria para invitar a todos los amigos de Cundinamarca, de la provincia, que nos acompañen del 4 al 7 en esas grandes y magníficas y espectaculares ferias y fiestas que realizamos en el municipio de Nimaima. Y los Reyes Magos, todos cordialmente invitados. Señor alcalde, muchísimas gracias, y los estudios de Frecuencia 5 y Recorriendo Cundinamarca están siempre con ustedes. Claro que sí, estaremos ahí siempre prestos a informar a la comunidad, porque si hay una comunidad informada, una comunidad cercana a las administraciones, de seguro que entre todos, como siempre le pido a mis comunidades, a mis amigos y a la gente que de cada uno de los sectores, a los presidentes de juntas, que tenemos que hacer unas administraciones en conjunto donde todos tomemos la mejor decisión y busquemos el mejor desarrollo para Nimaima y para la provincia y Cundinamarca en general. Muchas gracias, Robinson, por esa gran invitación. Les informó desde Nimaima, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Hoy nos acompañó el alcalde del municipio. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae nuevas del bien. La Navidad. Nuestros mejores deseos para que en cada corazón y en cada ser humano crezca la llama del amor y de la paz. Y será en el nuevo año cada bendición una confirmación real del amor de Dios por nuestro pueblo. Un mensaje de RECO, Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias y Frecuencia 5. Frecuencia 5. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. Qué buena noticia, Mariela, porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cocunubá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Minas y Energía de Cundinamarca acompañó a más de 100 mineros del municipio de Cocunubá que se dieron cita en la séptima versión de las Olimpiadas Mineras que se realizan en este municipio. Además de las tradicionales pruebas de puerta alemana, cochada, carretilla con obstáculos, actividades propias del desarrollo de una mina, se realizaron competencias de ciclismo, fútbol, mini tejo mixto y motocross. Este es un gran espacio de recreación y entretención para los mineros que integran en torno al deporte, agregó José Ignacio Flores, secretario de Minas y Energía del departamento. La actividad organizada por José Guillermo Quintana, alcalde de Cocunubá, y su equipo de trabajo contó con la participación de las empresas Mina El Carmen, Mina El Ciral, Asomineros, Juliéser Gómez, Belén Tinjacá, Mina El Cóndor, Alpachi S.A. y Tecnólogos en Salud Ocupacional del SENA. Según el alcalde municipal Guillermo Quintana, la octava versión de estas Olimpiadas se realizará en septiembre del próximo año. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, las alcaldías interesadas en participar en el concurso de pesebres en todo el departamento de Cundinamarca deberán enviar al correo electrónico pesebrescundinamarcaneutra@.gob.co un registro fotográfico mínimo 5 y máximo 10 fotografías a color en alta resolución acompañado de una grabación en video de máximo 5 minutos del pesebre en donde se evidencie la utilización de los materiales requeridos y la participación comunitaria en la construcción del mismo antes del 18 de diciembre de 2012. El comité evaluador del concurso estará conformado por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, la secretaria del Ambiente, Marcela Orduz Quijano, y la secretaria de Comunicaciones y Prensa, Maura Achuri Ramírez. La selección de los mejores trabajos se realizará de la siguiente manera. Uso de materiales reciclados y o reutilizados, 50%. Participación de la comunidad en la elaboración del pesebre, 30%. Innovación y creatividad, 20%, para un porcentaje total del 100%. El jurado elegirá 6 ganadores seleccionando a 2 municipios de la jurisdicción de cada corporación autónoma, CAR, Corpo Guavio y Corpo Orinoquía. Asimismo, la premiación se llevará a cabo el día 28 de diciembre de 2012 en la sede de la Gobernación de Cundinamarca y consta de kits de Cundinamarca Neutra y reconocimiento a un proyecto presentado por el municipio para el tema de adquisición y o mantenimiento de predios de interés hídrico. El reconocimiento representa la cofinanciación a una iniciativa presentada por el municipio y deberá ser destinado a fortalecer la gestión integral del recurso hídrico en el ente territorial conforme conforme a lo expuesto en el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, modificatorio del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, para afianzar los procesos de la estrategia Cundinamarca Neutra en el departamento. En Cajicá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Felicito a los 11 alcaldes que integran a Socentro y a su director ejecutivo José Fidel Vega Garzón por tomar una excelente iniciativa para comprar esta planta de asfalto y maquinaria, lo que va a permitir no solo mejorar las vías de la Sabana Centro, sino que en coordinación con el departamento lo harán en otras provincias. Así se expresó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante el acto de inauguración de la planta de asfalto y de entrega de la maquinaria en las instalaciones de Asocentro, que contó con la presencia del director ejecutivo de Asocentro, José Fidel Vega Garzón, los 11 alcaldes que integran la asociación y los representantes a la Cámara, Orlando Clavijo, José Caicedo, y los diputados por Cundinamarca, Edgar Mayorga y Wilson Garzón. Sobre el tema, el director ejecutivo de Asocentro, José Fidel Vega, señaló que esta inversión es el producto de una gestión por parte de la administración para poner la planta a disposición de la comunidad. Vega dio a conocer que la planta de asfalto tuvo una inversión cercana a los 1.000 millones y la maquinaria, que incluyó 2 vibrocompactadores, una minicargadora y una motoniveladora de marca Caterpillar, con una inversión de 890 millones de pesos. Vega aclaró que la compra se hizo con recursos propios. En Madrid, sala de redacción. Continúan los buenos resultados como fruto de un arduo trabajo y gestión adelantada por el alcalde municipal, Giovanni Villarraga Ortiz, y el honorable consejo comprometidos con el bienestar de la población madrileña. Muestra de ello la entrega de mercados para el adulto mayor y el programa Mujer, Equidad y Género y un paquete nutricional para la primera infancia, realizada el pasado 5 de diciembre por la Administración Municipal a través de la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social. Para el mes de diciembre se han programado 3 entregas, llevando 300 mercados en cada una de estas, siendo los complementos alimenticios, un refuerzo nutricional para el adulto mayor, el programa Mujer, Equidad y Género y la primera infancia. La primera entrega se realizó el día miércoles 5 de diciembre en el sector urbano y la segunda el día 6 de diciembre en el sector rural, y durante el resto del mes se efectuarán las entregas pendientes. Es importante resaltar que estos mercados son adquiridos con recursos propios del municipio. A continuación se da a conocer la relación de mercados entregados por grupos: 150 dirigidos al programa Adulto Mayor, 75 al programa Mujer, Equidad y Género y 75 al programa de recuperación nutricional. En Cajicá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Asociación de Municipios de Sabana Centro, conformada por los alcaldes de Tocancipá, Sopó, Chía, Cota, Cajicá, Zipaquirá, Nemocón, Gachancipá, Tenjo, Tabio y Cogua, reiteró su compromiso de trabajar mancomunadamente con el fin de suministrar una mejor calidad de vida a los cundinamarqueses. Muy complacido al contar con el respaldo de los alcaldes de Asocentro, liderados por el alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, para que trabajemos de manera unificada en temas tan importantes como el ordenamiento territorial de la región, la provincia y el departamento, declaró el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Por su parte, los diputados Wilson Garzón y Edgar Mayorga dieron a conocer un comunicado mediante el cual expresan el sentir de los miembros de la Asamblea en pleno en contra del gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Diego Bravo, por su negativa a suministrar el agua en bloque a los municipios de Cundinamarca. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10.000 pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, es que no he conseguido trabajito, pero tranquila que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba, que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadoras es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama. Suma paso al Gualibán. Suma pa' me espera todo en Magdalena. Me voy pa' el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Feliz Navidad te desea Récord. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Chía, sala de redacción. Como es tradición, la Casa de la Cultura, finalizando el semestre, realiza las muestras artísticas de los diferentes cursos y actividades que allí se desarrollan. Las muestras son un espacio donde los estudiantes pueden expresar a través de las distintas manifestaciones artísticas, como la música, la danza, las plásticas, el teatro, entre otras, conocimientos y conceptos propios adquiridos durante el proceso de aprendizaje recibido por parte de los maestros de la institución. De esta forma, la dirección quiere hacer extensiva la invitación para que no se pierdan el cierre de las actividades culturales del año, que además de propiciar un ambiente de bienestar, aprendizaje y entretenimiento, motivará a la comunidad a ser parte de esta gran familia artística y cultural. En Bogotá, sala de redacción. Implementar un plan de seguridad vial para proteger a los peatones en los principales corredores de acceso a la capital fue el anuncio que hizo este viernes el Gobierno Nacional. Según estadísticas oficiales, los primeros seis meses de este año se presentaron 1.258 accidentes de tránsito en las vías de acceso a la capital, 62 de ellos con personas fallecidas y 369 con heridos. La alta consejera presidencial para Bogotá, Gina Parodi, dijo que la estrategia se inicia con un estudio para identificar los puntos más peligrosos y el tipo de solución que se requiere. Los concesionarios de vías tendrán dos meses para presentar el diagnóstico de las zonas con mayor riesgo. La contratación de las obras tardará cuatro meses y la ejecución tardará entre 4 y 12 meses, dijo la señora Parodi. La Nación advierte que se deben construir desde puentes peatonales hasta reductores de velocidad que impidan que sigan pasando estos accidentes en la región. Según reportes oficiales, los corredores de mayor accidentalidad en este momento son la vía Honda Villavicencio-Bogotá, Villavicencio-Facatativá-Mosquera-Bogotá, Ubaté-Bogotá y Bogotá-Silvania-Melgar. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Popayán, departamento del Cauca, sala de redacción. La autonomía territorial como estrategia para el desarrollo nacional es el tema principal de la cumbre de gobernadores que se realiza hoy en la capital de Cauca. El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero, expresó a su llegada a la ciudad que el año 2012 deja un balance positivo para las regiones en cuanto a la lucha contra el contrabando, el apoyo en materia de infancia, los proyectos para la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros, pero que hay que reforzar los temas de autonomía. Vamos a tomar decisiones respecto al tema del veto impuesto por el Gobierno Nacional en materia de regalías. No lo compartimos ni consideramos que sea lo ideal. Los gobernadores vamos a replantear esta situación y esperamos que el presidente nos escuche, señaló el mandatario. Por su parte, Temístocles Ortega, gobernador de Cauca, manifestó que el país tiene una asfixia con tanto centralismo y es conveniente que los gobernadores le digamos a Colombia lo que hay que hacer para potenciar el desarrollo de las regiones. Esta es una prioridad nacional. Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Germán Chica Giraldo, aseguró que se debe entender que Colombia va a crecer más cuando se generen mayores capacidades en las regiones. Queremos concientizar al gobierno nacional de lo oportuno que es, en paralelo a la marcha del proceso de paz, desarrollar una agenda que se acerque más a los ciudadanos y que lleve inversión a los territorios. En San Juan de Rioseco, Secretaría de Prensa de la Gobernación. San Juan de Rioseco será piloto en Cundinamarca de la red social de datos y estará conectado en el primer grupo de instalaciones a partir de febrero del 2012. Así lo anunció el secretario de Conectividad de Cundinamarca, Luis Carlos Mejía Díaz, durante su visita a la provincia de Magdalena Centro. El funcionario departamental manifestó que la red se desplazará desde la última milla, que es la zona rural, hasta la cabecera municipal, en un recorrido que tiene como finalidad alcanzar la conectividad total en los centros de salud e instituciones educativas, con el propósito de traer estructura educativa y telemedicina al tema de salud. San Juan de Rioseco cuenta con una infraestructura piloto de la red social de datos ya instalada en el sector urbano. A nivel rural, se ubicará en las instituciones educativas San Nicolás, Cambao y San Isidro, las cuales se encuentran en proceso de conexión a partir del mes de febrero de 2013. Adicionalmente, este municipio hará parte del primer grupo de instalaciones que realizará la firma Azteca, entidad contratada por Mintic para la conexión de redes en Cundinamarca y el país. Adicionalmente, se favorecerá con dos puntos de fibra óptica y con un canal de banda ancha a las sedes de la Biblioteca Municipal y el Hospital San Vicente a partir del 31 de diciembre de 2012, afirmó Mejía Díaz. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, se reunió con sus homólogos del país con el fin de revisar la Agenda Nacional de Paz y analizar la plataforma del Reporte Único del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado. Durante el tercer encuentro de secretario de Gobierno, la secretaria de Gobierno de Cundinamarca sostuvo que la reunión permitió ampliar los lineamientos por parte del Ministerio de la Ley de Víctimas. El ministro del Interior reunió a los secretarios de Gobierno del país con el fin de darnos a conocer los principales lineamientos de la Ley de Víctimas, teniendo en cuenta que se encuentra ligado a los derechos humanos, dada la relevancia que tiene frente a los acuerdos de paz y con el liderazgo que Cundinamarca quiere imprimir en el tema de posconflicto, declaró. La reunión de los funcionarios tuvo también como propósito conocer las acciones proyectadas para el 2013 por parte de las secretarías departamentales y municipales de ciudades capitales en los planes de desarrollo relacionados con los temas de participación ciudadana, acción comunal y democracia. Igualmente, se anunció que la nueva plataforma del Reporte Único del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado permitirá fortalecer las habilidades y recursos de las entidades territoriales para lograr una efectiva y eficiente gestión orientada a la búsqueda de resultados en atención integral a población víctima del conflicto armado en materia de prevención, asistencia, atención y reparación. Por último, los funcionarios del Ministerio del Interior reiteraron que hasta el 16 de diciembre de este año se cumple el plazo máximo para que alcaldes y gobernadores presenten los planes de acción donde se incluyan los programas y proyectos que adopten las entidades territoriales para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión del primer magazine de integración del departamento, Recorriendo Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Producción, Elkin Parra. Mañana los esperamos en este mismo horario y a través de este dial. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias.